Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Vos realmente me movés la cámara al último segundo antes de empezar el programa? Está mal, hice mal. Estaba intentando centrarme. ¿Pero a vos te parece que realmente te parece que está bien? Perdón, igual acá el inconveniente es que... ¿Viste que todos los streaming, ahora que está de moda el streaming, tienen como la cámara que no se mueve nunca? La cámara está fija y no se mueve nunca. Nosotros, que hacemos streaming desde hace muchos años, ya antes de que fuera una moda, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Entonces tenemos cámaras móviles, diría yo, en el estudio de la radio, porque esto sigue siendo un estudio de la radio. Vos viste, no sé si viste en las últimas semanas, que Radio Con Vos modificó su estudio de radio y lo volvió un estudio de streaming. Yo solo escucho Radio Con Vos, radio. ¿Cómo? Que yo solo escucho Radio Con Vos, radio. Ah, en formato radial, claro, lo escuchás. Bueno, yo lo que pensaba el otro día, nosotros hemos contado ya alguna vez, lo vuelvo a contar ahora, que en el año 2012, llevábamos un par de años con la radio nada más, y a mí me empezó a dar vueltas en la cabeza esto de ponerle imagen a la radio. No es algo, por supuesto, que estuviéramos inventando nosotros. Ya lo había hecho Badía, había hecho un programa de televisión con esa impronta, de alguna manera. Entonces empezamos a investigar, ¿no? Y abortamos ese proyecto de que la retaguardia tuviera imagen desde el año 2012, lo que hoy sería el streaming, porque algunos programas nos decían, no, yo quiero seguir haciendo radio. Entonces dijimos, no vamos a hacer algunos programas sí y otros programas no. O hacemos todos o no hacemos ninguno, y decidimos no hacer ninguno. Una boludez, porque hubiera estado bueno que en aquel momento algunos, los que queríamos, empezáramos a tener imagen. Vos lo que estás diciendo es que hoy podrías ser Mario Pergolini, por ejemplo. No, eso no creo. Hubiera cambiado completamente el formato de la retaguardia. Vos te hubieras adueñado de este multimedio. Sí, claro. Hubieras armado programas de radio. Por ejemplo, Estás Muteado hubiera durado una temporada y hubieras echado a todos. Por ejemplo, claro. De muy mala manera, y hubieras incorporado a otros 5 programas nuevos que después de un par de temporadas, cuando empiecen a funcionar un poquito... Aparte, la lógica, ¿no? Empiecen a funcionar un poquito menos que lo que estaban funcionando antes, ahí volvemos a borrar a todos y arrancar otra vez. No me saldría ni aunque quisiera eso. Bueno, la cuestión es que arrancamos hace ya 5 años con el streaming de los juicios, ¿no? Y ahora estamos incursionando en el streaming de la radio. Pero todavía nosotros conservamos la idea de meterle imagen a la radio, que no deje de ser radio. O sea, nosotros no miramos a la cámara, no pensamos el programa para las cámaras, lo seguimos pensando como una radio que ustedes pueden ver a través de YouTube. Bueno, Radio Con Vos tenía esa impronta, ¿no? Es la radio más escuchada hoy en la Argentina, por lejos, y venía con la impronta de que tenía imágenes de, vos podías ver a través de YouTube, pero veías radio, veías gente haciendo radio. Hoy ya no es así, ¿no? Cambiaron, pusieron las luces, pusieron el estudio semicircular, ¿no? Y ya pasó a ser un streaming. Claro, tienen una mirada comercial, el streaming es lo que garpa hoy, la posibilidad de monetizar en YouTube y tener un ingreso más con lo complicado que debe estar hoy vender publicidad, ¿no? Bueno, nosotros seguimos con siendo una radio que pone cámaras. Pero como llevamos las cámaras de un lado para otro, porque no tenemos tantas cámaras, entonces si yo me voy a la sala de streaming a hacer un juicio, me llevo una cámara de acá. Después pasan cosas como esta, que nos queda una cámara suelta. Mira, espera, vamos a hacer las cosas bien. Ahí está la cámara suelta. Que es una cámara móvil, ¿no? Y entonces yo a veces me puedo ver acá y hoy me vine maquillado. Dije, ¿para qué me voy a maquillar todo? Me maquillo solo media cara y me pones la cámara en el otro perfil. Entonces no da. Y bueno, este es el momento en el que hacemos lo que hacen los medios comerciales, que es decirles, por ejemplo, si se suscriben a la Retaguardia y hacen su aporte, nos pueden ayudar a que tengamos cámaras fijas y no tengamos que andar rotando cámaras. Por ejemplo, pero eso, en nuestro caso es así, claro. Efectivamente. Y es más, ya que estás hablando del tema de sumarse a la Retaguardia y de tener la posibilidad de ser parte de nuestra comunidad, tenemos dos entradas para el domingo para ver la película sobre los vuelos de la muerte que vimos juntos la semana pasada, en la que dirigió un documental sobre los vuelos, dirigida por Nicolás Gil La Vedra. Estuvimos charlando con él, hay una entrevista en nuestra página y en nuestro canal de YouTube que le hicimos luego. Y tenemos dos entradas para el domingo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires o dispuestos a venirse acá, pero sean miembros de la comunidad de la Retaguardia, tienen tiempo, quienes no lo son, hasta el viernes, porque el viernes vamos a hacer el sorteo. Si se suman a nuestra comunidad de hoy al viernes, participan del sorteo. Y el domingo pueden ir a ver con alguien que decían ustedes la película Traslados, que es una muy, muy, muy buena película realmente sobre los vuelos, muy necesaria además para este momento. Para eso hay que ser parte de la comunidad. No te vamos a mezquinar ni a palos, te vamos a mezquinar contenido periodístico. No te vamos a hacer la gran Página 12 o Clarín, que si no pagás, o Perfil, que si no pagás, hay materiales informativos a los que no llega. Para nosotros la información es un derecho, es un insumo de libertad, y de ninguna manera nosotros podemos decirte, si nos pagás te damos la información que tenemos, si no jodete e informate menos. Me parece nefasto como concepto, me parece todo un símbolo de época, y sin embargo la gente se acostumbra y aporta a esos lugares, que después lo que hacen con esa plata es se la llevan los empresarios y pagan sueldos de miseria a los laburantes, a los que la gente quiere apoyar, ¿no? A los que la gente admira. Como puede suceder en Página 12. Bueno, vénganse para aquí, nosotros no le vamos a imaginar contenidos, y lo que vamos a hacer, sí, cuando tengamos alguna cosa para obtener algún beneficio, sí lo vamos a circunscribir a nuestra comunidad para darles algún beneficio, que nunca dimos un beneficio a nuestra comunidad, sería el primero, creo, este. ¿Qué mal habla de nosotros? Que este sea el primer beneficio. Y sí, que no tenemos tiempo de buscar, de manguear cosas, sería, o de generar canjes y esas cosas, ¿no? Eso. Sí, así es. Lamentablemente, en este programa también vamos a hablar de un beneficio, pero no de un buen beneficio, ¿no? De un beneficio preocupante. Sí, en un instante vamos a estar charlando con Nahuel Melman. Él es el hermano de Natalia, la chiquita asesinada después de haber sido violada en Miramar en el año 2001, un caso que realmente conmovió a todo el país, y que son esos casos que quedaron inscriptos en nuestra dolorosa memoria colectiva. Bueno, cinco personas fueron condenados finalmente, después de mucha lucha, de muchos años y de varios juicios, pero uno de ellos accedió, porque ya cumplió 20 años en prisión, accedió al beneficio de la libertad condicional, ¿no? Y vamos a charlar sobre esto con el hermano de Natalia, con Nahuel, porque ¿cómo le explicás a una familia, ¿no?, que quizás el Código Penal dice que después de determinado tiempo de haber cumplido la pena, cualquier preso puede acceder a un beneficio? ¿Cómo le explicás? ¿Son todos los delitos iguales? ¿Da todo igual? ¿Es lo mismo alguien que violó y asesinó que alguien que robó? Ponele, ¿está bien que los beneficios sean para todos los presos y las presas? Bueno, nada, son temas difíciles de abordar cuando hay en el medio casos, como digo, tan inscriptos en el dolor popular como el de Natalia. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Claramente no te debes acordar porque tenías 5 años, pero obviamente conoces el caso del femicidio de Natalia Melman. No se hablaba de femicidio todavía en aquel momento. Fue un caso que conmovió a toda nuestra sociedad por dos motivos, diría yo, centrales: por la bestialidad del hecho, por tres motivos: por la bestialidad del hecho, por la lucha que emprendió a partir de allí su familia, incansable, por justicia, y también con esta lógica perversa de los medios, comerciales, que como fue en verano y la agenda baja, hubo mucha cobertura de los medios tradicionales en aquel momento. Y quedó instalada en la memoria colectiva la historia de Natalia y la búsqueda de justicia, como decía, de la familia. A tal punto que, no sin esfuerzo, fueron consiguiendo condenas. Incluso el año pasado se llegó a una condena más en el caso de Natalia, después de tantos años de impunidad. 5 personas fueron condenadas en diferentes momentos por lo que fue el secuestro, la violación, el asesinato y el intento de desaparición de su cuerpo, que después apareció allí en el bosque de Miramar. Esta semana se conoció la noticia de que uno de los ex policías condenados, Natalio Anselmini, que está condenado a perpetua, cumplió una determinada cantidad de años en prisión y eso le permite pedir el acceso a algunos de los beneficios que hay, como en este caso sería las salidas temporarias. Y bueno, lo que pasó finalmente es que los jueces Gastón de Marco y Esteban Viñas tomaron la resolución de concederle este beneficio y va a salir cada 15 días. Vamos a charlar con Nahuel Melman. Nahuel es el hermano de Natalia y está para charlar con nosotros aquí en la retaguardia. Nahuel, ¿cómo estás? Aquí Fernando y estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo va? Bueno, imagino, hoy charlaba un poco en privado con tu mamá, con Laura Calampuca, y me imagino cómo vuelve el dolor. Es difícil de explicar, ¿no puedes poner en palabras lo que sienten en una situación así? Es mucha impotencia, angustia. Es eso, básicamente, y temor, ¿viste? Esta gente gozó de muchísima impunidad, ¿no? El acto salvaje que vos también describiste responde a la más absoluta impunidad con el que gozaban, digamos, previo a cometer el acto que cometieron con mi hermana. Y estas personas, bueno, en primer lugar llegaron libres al juicio, digamos, estaban imputadas de los delitos más graves que puede cometer un ser humano contra una niña de 15 años, siendo efectivos de fuerzas de seguridad, y llegaron sin estar presos al juicio. Increíble. Bueno, esa es la impunidad que gozaron para amedrentar testigos, perseguir a la familia, amenazarla, atentar contra la familia, todo previo en toda la instrucción de la causa. Desde ese momento, desde que ocurrió el 4 de febrero a hoy, digamos, todo lo que nos ha sucedido es muy complejo. Estas personas vienen recibiendo beneficios luego de ser condenadas en primer término en el año 2011, luego en el 2017, y desde la pandemia para acá, de forma sistemática, vienen intentando todo tipo de planteos que el sistema jurídico menciona como incidentes. No es la primera vez que el juez Viñas narra una resolución que nos castiga severamente y nos hace replantear qué es lo que sucede en realidad con la jurisprudencia y con la justicia en este país, digamos. Este país está regado de injusticia. Todo el tiempo suceden atrocidades porque vivimos en un país extremadamente injusto. A Natalia le tocó un hecho atroz, quizás el más atroz de calaña de violencia institucional, porque fue una salvajada lo que le aconteció a Natalia en la vida. Su final, digamos. Nosotros desde ese momento hasta ahora, por más de lo que ha ocurrido o se ha plasmado por el sistema jurídico, los reveses y los triunfos, como vos también narraste, la vida es muy terrible para todos nosotros también, digamos. Claro. No solo fue terrible el final de ella, sino que a cada uno de nosotros como individuos nos toca padecer muchísimo dolor en relación a la conciencia que tenemos del acto atroz que cometieron contra ella. Claro. Y vos tenías significa un... en relación a lo jurídico no hace más que provocarnos más dolor, digamos. Claro. Nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo que en este país, en este sistema jurídico, estos sujetos en algún momento iban a recuperar la libertad. Así son las leyes en este país. El acto de Natalia se lleva adelante en relación a la ejecución de la pena por un delito cometido en el año 2001, cuando la jurisprudencia era muy distinta a la actual. Y esta gente gozó todo el tiempo de impunidad. Claro, se arremetió contra mi hermana. Sí. Pasando por todo lo que han pasado, ¿no? Aclaremos esto, hubo una modificación a las leyes en los últimos años. Ahora sí existe la pena de cadena perpetua en la Argentina, pero durante muchos años, aunque se penara a prisión perpetua, el máximo que se podía cumplir era 25 años. Como a ellos los condenaron con esa ley, entiendo que les están aplicando esa ley, porque las leyes no son retroactivas, digamos, no se pueden aplicar para atrás. Exacto. Ahora, también es cierto que a Robledo Puch, por ejemplo, multiasesino, asesino serial, reconocido por toda la sociedad argentina, aún por los más jóvenes seguramente, también lo condenaron con la no existencia de la prisión perpetua. Y cada vez que ha pedido, se le niega el derecho, porque ese derecho no es una obligación concederlo. Es decir, tranquilamente, sin alejarse de la legalidad, los jueces podrían decir, no, este hombre no sale porque este hombre violó y asesinó con otros a una niña de 15 años y entonces no lo vamos a sacar de la calle porque lo consideramos peligroso. Y podrían hacerlo y deciden no hacerlo. Me parece importante, perdón que me extienda, pero me parece importante, Nahuel, aclarar esto, porque nosotros que peleamos mucho, y ustedes también, por los derechos, porque se respeten los derechos de las personas que están en prisión, ustedes incluso se han puesto al frente de luchas en casos de gatillo fácil. Aquí lo que tenemos es la aplicación de un privilegio que algunos se lo conceden porque son justamente privilegiados por ser de la Fuerza de Seguridad, y a otras personas no, porque se las siguen considerando peligrosas y porque no hay aval social para que eso suceda, ¿no? Vos tenías unos añitos más que Natalia. ¿Cuántos años tenías cuando fue el hecho? Yo me llevaba 18 meses con Natalia. Ah, claro. Natalia nació en marzo del año 85 y yo nací en septiembre del 83. Uh-huh. Yo me imagino yo conozco muchos casos, incluso de personas en tu situación, de ser hermanos de alguien asesinado y que mamá y papá o quien fuere se ponen la camiseta de salir a buscar justicia y se ocupan de eso más que de ninguna otra cosa. Entonces, muchas veces los hermanos y las hermanas quedan como carentes de un montón de cosas, y a vos te vemos actuar, te vemos accionar, te vemos ser parte de esa búsqueda de justicia, pero me imagino que debe haber sido durísimo todo. No, por supuesto, digamos, después de lo que le ocurrió a Natalia, la vida para nosotros cambió, nunca más volvió a ser la misma, historia de nuestras vidas cambió para siempre. Se modificó de formas que hasta desconocemos como en nuestra psiquis todo esto nos ha afectado, digamos. Uh-huh. Es muy profundo, digamos, fue radical semejante atrocidad, digamos, un acto inconcebible, ¿no? Es producto de un acto inconcebible, digamos. Claro. Lo que nos ocurre a nosotros luego, ¿viste? Nosotros intentamos racionalizar, ¿viste? Por supuesto, pero tenemos que seguir viviendo, ¿no? Pero por supuesto que asumimos la responsabilidad de intentar hacer justicia con todo lo que implica hacer justicia en este país, con este sistema jurídico y habiendo intervenido las fuerzas de seguridad. Claro. Las condenas que se obtienen, desgraciadamente, en los casos de violencia institucional no siempre son las que corresponden. Sabemos que el entramado de las fuerzas de seguridad, el sistema jurídico, el sistema político, ¿qué vamos a decir de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Las injusticias que vivimos a diario son de distintos tamaños, la violencia que debemos absorber todos los seres humanos también tiene distinto tamaño. A nosotros nos tocó asumir un grado máximo de violencia por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, un algo inconcebible le ocurrió a mi hermana, y nosotros lo único que intentamos desde ese momento hasta hoy es hacerle justicia, no por Natalia, sino por la sociedad entera, digamos. Cuando hoy me preguntaban qué me produce todo esto a mí, es temor. Digamos, yo soy padre de familia, tengo tres nenas, tengo dos varones. Yo lo único que puedo tener de esta gente es temor. Esta gente no tiene patologías que son irrecuperables. Ese es el temor que tiene uno, que sigan produciendo daño. Claro. Ya sabemos de lo que son capaces porque así lo probó el cuerpo de mi hermana. Nahuel, acá Pedro te saluda. Bueno, pensaba en la situación en particular de la fuerza de seguridad también, y de la formación que tienen las fuerzas de seguridad, que creo que más allá de algunas pocas modificaciones no ha cambiado la manera de formar a las policías, que son una institución que en general, bueno, va camino a este tipo de cosas, va camino a estos encubrimientos. Es realmente muy muy preocupante lo que pasa con la formación de los y las policías desde que entran a las fuerzas. ¿Cómo ven esa particularidad? Ya, Pedro, en relación a las fuerzas de seguridad, sabemos lo que han significado en la historia de este país, en la contemporaneidad de la historia de este país. Nosotros somos los daños colaterales de la democracia. Todo nos ha costado muchísimo. Te hablo por mí y por un montón de familiares de víctimas de violencia institucional. En casos de democracia suceden todo el tiempo. Ya te digo, la mayoría, desgraciadamente, quedan impunes, porque en este país las cosas son así, digamos. Sin ir más lejos, hablemos de Facundo Castro, bueno, te puedo hablar de Brandon Romero, te puedo hablar de un montón de situaciones, de casos de violencia institucional donde, bueno, y este gobierno en este momento, el nacional, a ese me refiero, está brindando un protocolo de acción de violencia en relación a la sociedad que es muy complejo y que culmina con daños colaterales como el que tuvimos que padecer nosotros como familia, digamos. El de Natalia tiene un grado inconcebible porque tiene muchos matices, digamos. La salvajada de que cinco adultos arremetan contra una niña de 15 años, no, es muy difícil, digamos, en la cabeza, claro, en la psiquis de un ser humano sano, concebir algo así, ¿no? Pero bueno, como te digo, nosotros asumimos la lucha, intentamos siempre de nutrir otras luchas nos han nutrido y nos sostienen, es la realidad, es lo que nos tocó atravesar en la vida, lo que nos toca, uh-huh, y lo que nos va a tocar. Claro. Estamos charlando con Nahuel Melman, él es el hermano de Natalia Melman, porque uno de los asesinos de Natalia, Natalio Anselmini, obtuvo el beneficio de las salidas temporarias, va a poder salir cada 15 días de la prisión. ¿Saben si ya accedió al beneficio, si ya se ejecutó la pena? Mirá, por lo que indica el escrito que resuelve, han asignado los días domingos, uh-huh, en el horario de 8 a 20 horas. Ricardo se llama este hombre, ¿viste? Ricardo Anselmi. No es Natalio, ¿viste? Es Ricardo. Y claro, y él había solicitado las salidas semanales de 72 horas de duración. Es lo que planteó su abogada, uh-huh, en las dos audiencias que tuvimos previo a esta resolución. La primera fue con el juez de ejecución, que le denegó la posibilidad, y esgrimió sus argumentos y sus reservas en relación a brindar beneficios a esta persona. Y estos dos jueces que han intervenido en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata han revertido la resolución del juez de ejecución y han otorgado los beneficios. Ya te digo, no es la primera vez que son beneficiados estas personas. Me refiero a estas personas porque hoy hablamos de Anselmini, pero Echenique y Suárez, que fueron los otros dos policías condenados en el año 2002, también han interpuesto muchísimos recursos a lo largo de la historia de su condena y han obtenido beneficios. Por eso te digo, digamos, todo el tiempo revictimizan a las familias, ¿viste? Porque en un sistema jurídico como el que tenemos, digamos, lo único que hace la familia es padecer, porque te juro que uno atraviesa su vida mirando un calendario y suponiendo cosas, y suponiendo momentos que va a tener que asumir en la vida, porque sabe cómo van a ser las cosas. Nosotros sabíamos que estas personas en algún momento iban a comenzar a concedérsele los beneficios y iban a terminar recuperando la libertad, porque así procede el sistema jurídico en este país, digamos, toda la legislación que crimen, digamos. Sí. Hoy un acto atroz como el que le aconteció a mi hermana tendría una expectativa de pena de 50 años, 35 a hacerse efectivos. Nosotros venimos padeciendo que estas personas sean beneficiadas después de 9 años de ser condenadas a la pena máxima que existía en el 2001. Claro, claro, claro. Nahuel, te mandamos un abrazo para vos, para toda tu familia. Son un ejemplo de lucha para un montón de nosotros y de nosotras. Yo sé que esto no cambia la situación, no cambia el dolor, no cambia sobre todo ese miedo que vos decías que sentís, pero bueno, nada, no quiero dejar de decírtelo. Los tenemos inscriptos como una de esas familias luchadoras que son emblema y ejemplo, y uno que siempre piensa... no, a mí no me va a pasar, o desea que quienes tenemos conciencia de que sí nos pueden pasar cosas así, deseamos por supuesto que no nos pasen. También algunas veces pensamos, ¿no? Como quién lucharíamos si sucediera, y ustedes son uno de esos ejemplos que sin dudas tomaríamos, porque ya los tomamos para un montón de otras cosas. Para nosotros es, por ejemplo, un orgullo que tu mamá esté todas las mañanas o muchas mañanas siendo parte de la retaguardia, estando del otro lado allí y asumiendo otras luchas anteriores como propias. Bueno, nada, todo esto quería decirte y mandar un abrazo para todos y todas ahí. Bueno, yo te agradezco profundamente. Vos sabés que como bien describiste, la lucha es parte de una construcción, digamos, la que uno emprende es simplemente parte de todas las luchas, ¿no? La lucha es en general, digamos, es contra la injusticia, ¿no? Como nos narró alguna vez El Hombre Nuevo. Y bueno, las luchas suceden. Yo te agradezco a vos por luchar, porque sin el desempeño de comunicador social que también desarrollas, no podrían multiplicarse los conocimientos y lo que uno refleja al luchar. Te agradezco por tu lucha también desde tu lugar y te agradezco el espacio, el respeto. Te menciono únicamente que, para finalizar, que resta un quinto ADN que está impune hace 23 años y medio. O sea, esa es la impunidad que ha gozado la causa de Natalia Melman en el desarrollo jurídico. Hasta el día de hoy un quinto ADN sigue durmiendo el sueño de los justos en un freezer en la ciudad de La Plata. Nosotros, este episodio que ocurrirá, lo que vaya a acontecer en el futuro, lo que nos ha acontecido en el pasado, espero que realmente pueda ayudar a todos los que en algún momento tendrán que comenzar a luchar, porque como bien lo dijiste también, esto no es que le ocurra a uno, esto nos ocurre a todos. Uh-huh. Te abrazo muy fuerte y te agradezco todo. Un abrazo grande, Nahuel. Un abrazo. Nahuel Melman, el hermano de Natalia Melman, la verdad que hizo muy bien en recordar esto del ADN que está allí sin identificar todavía. No había olvidado ese dato del caso, y es parte de la impunidad, ¿no? Aún con todo lo que consiguieron, porque consiguieron un montón de cosas, tratándose además de policías en la mayor parte de los casos de los autores del crimen de Natalia, lo que consiguieron es un montón, porque todo se hace más difícil cuando son integrantes de fuerzas de seguridad y porque pasan estas cosas que no le pasarían a un preso común. Digo, si Ricardo Anselmini no fuera integrante de la policía bonaerense y fuera una persona común del resto de la sociedad, estate tranquilo que no le hubieran dado el beneficio, se lo dan porque es policía. Y estos beneficios, algunos de los otros ya los tuvieron, como bien decía Nahuel, tanto Oscar Echenique como Ricardo Suárez, o como Gustavo Fernández, accedieron a diferentes tipos de beneficios. Y luego se condenó también a Ricardo Panadero, a otro policía, por el caso. Bueno, tremendo. Habrá que seguir luchando. Por supuesto que esta es una familia que, como decía, es un ejemplo de lucha y va a seguir luchando para revertir el beneficio, pero también sabemos que es cuando se los dan, es muy difícil después volver atrás. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Es uno de los mejores comienzos de canción que haya escuchado en mi vida. En 1990, después de haber hecho varios discos pop, diría, Soda Stereo volvió a su esencia rockera y sacó seguramente su disco, junto con Signos, de los discos más rockeros, ¿no? Y creo que también es un disco que, de alguna manera, influyó la última etapa de Cerati solista, que también tenía esa guitarra suya desatada como en esta canción. El disco se llamaba Canción Animal. Esta canción la usábamos de cortina, un programa que teníamos en una FM que se llamaba FM Original, que funcionaba en una discográfica. Una discográfica que se llamaba M&M, bastante conocida, un sello discográfico, que había montado una radio allí en Kramer y Pedraza, en Saavedra, con la finalidad inicial de poder difundir los cassettes y los discos que sacaban en aquella época. Y allí conocí y hicimos un programa varios años juntos a Gustavo Campana, junto con Daniel Mancini, Fabio Cámara, Mario García. Como que nos juntamos dos grupos de laburo, y bueno, teníamos esta cortina que le había elegido Campana. Si no. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que lo vamos a escuchar en una versión que no es la original, la de este disco de 1990, sino de aquel show tremendo que Spinetta hizo y fue de alguna manera su despedida en Vélez, el de las bandas eternas. Allí estuvo de invitado Gustavo Cerati y hicieron esta versión hermosa de T para tres, de alguna manera una devolución de Spinetta a que Cerati había hecho un cover de Pescado Rabioso, ¿no? En su primer disco solista, que era de Bajan. Y aquí Spinetta y Cerati juntos. La lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y se bien. Quiero contarles que estuvimos las últimas semanas dando vueltas por el sur del conurbano, dando un par de charlas, accediendo a invitaciones que nos hicieron desde Lanús y desde Banfield para estar allí. Primero estuvimos en Lanús compartiendo una mesa con Héctor Sosa para hablar de comunicación. Estuvimos en el Leonardo Fabio, la sala allí en el edificio municipal de Lanús. Y el viernes pasado, con toda la lluvia y el frío y la sudestada que había, estuvimos en el lugar donde funcionó el pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que la policía bonaerense montó en las brigadas policiales de allí, de la zona. Es el lugar donde nacieron una veintena de niños y niñas que fueron robados y robadas. Algunos de ellos desaparecieron, como el nieto 133, Daniel Santucho, otros no. los estamos buscando. Y bueno, nada, decir que nos recibieron con muchísimo, muchísimo cariño y que les agradecemos un montón. Fue una charla hermosa con Guadalupe Godoy, abogada querellante en La Plata, y también con Sandra Raggio de la CPM. Nos vamos a meter en lo último que nos queda muy poco tiempo, apenas 10 minutos para charlar sobre un tema al que quisiéramos darle más tiempo, pero bueno, es lo que podemos hacer en la jornada de hoy, que tiene que ver con este juicio que comenzó contra José del Popolo, un músico de una banda con un nombre bastante estúpido, que ojalá que lo único que hubiera hecho es ponerle un nombre estúpido a la banda, que se llamaba, ¿cómo, Pedro? La ola que quería ser Chau. Bueno, así se hizo más o menos reconocible para mucha gente, hasta que empezaron a aparecer las denuncias diferentes por abusos sexuales, y bueno, finalmente llegó a juicio y se está realizando el juicio ahora. Hay una muy buena cobertura de Marcha, de marcha.org, que recomendamos, porque están haciendo una suerte de diario de juicio. Y queríamos charlar con Gabriela Konder. Ella, bueno, además de amiga de esta casa y de habitué de estas causas representando a las víctimas, en este caso representa a Mailén Frías. ¿Cómo estás, Chiqui? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Aquí estamos bien. Bueno, con poquito tiempo, pero contanos cómo va el juicio, cómo lo analizás. Bueno, el juicio se está desarrollando como esperábamos, ¿sí? El del Popolo declaró en mi indagatoria, no quiso recibir preguntas ni nada por el estilo, pero es con esta impronta que tienen los abusadores de decir que las que denuncian están confabuladas, se pusieron de acuerdo, claro, están confabuladas contra ellos, ¿viste? Porque, bueno, son músicos, a él lo que le molesta es que le digan ex músico, porque estas cosas, ¿viste?, que son totalmente egocéntricos. Bueno, es muy similar a lo que pudimos ver con el juicio de Aldana, muy, muy similar, porque tiene unas características casi idénticas. Y bueno, y las chicas, la verdad es que yo tengo una admiración profunda por estas chicas que visibilizan esta situación. Cargándose, como viste que ustedes están muy acostumbrados, estamos muy acostumbrados que las víctimas sí cuentan la historia, ¿sí? En este caso es similar a los juicios de lesa humanidad, porque las que cuentan son ellas, ¿sí? Y bueno, en la indagatoria este personaje lo único que hizo fue decir que alguna de las chicas puede haber sido psiquiátrica, en realidad la víctima es él, ¿sí? Uh-huh. Esto es lo que generalmente hace. Claro. Y sí, estamos en esa situación así. Pero en la última audiencia, la verdad, declaró Mailén. Fue una audiencia muy interesante porque los abusos son muy similares, ¿sí? De las víctimas, tuvimos dos víctimas la audiencia pasada, contaron cosas muy similares, ¿sí? ¿Cuántos casos son en total, Chiqui? ¿Cuántas las acusaciones? hay dos querellantes que yo represento, y después hay una víctima más, que es Rocío, que va a declarar el 10, que fue pareja de Del Popolo, tuvo un momento que fue pareja. Uh-huh. Y después, el tema es que a Maylen declaró la semana pasada que a ella, después de que hace la visibilización del caso por las redes, le escribió un montón de gente. Entre esta gente que le escribió, había menores, digamos, había chicas, ¿sí?, que tenían 13 años. Entonces, ellas, estas denunciantes eran mayores, pero claro. Estas chicas que le escribió, hay una de 13, que tenía 13 años, obviamente que la defensa, cuando declara esto Maylen, se opone a decir lo que le dijeron las chicas a Maylen, ¿no? Y ahí, en esta oposición, hablamos la querella, habló el fiscal, y el fiscal dijo que al ser menor, él tiene la obligación de traerla a la chica al debate. Así que yo creo que se le están complicando las cosas muy... Hay una complicación bastante significativa para Del Popolo. Uh-huh. Así que tenemos, por lo menos, si hay tres denunciantes y esta situación nueva que se da, que es bastante, bastante interesante, digamos. Claro. El tribunal es el Tribunal Oral No Criminal 25 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está conformado y cómo los viste recepcionar la prueba? Bueno, el Tribunal 25 nosotros lo tuvimos en el caso de Aldana, que le dio 22 años a Aldana y que después, sí, la Cámara... le dio 25 años. ¿Sí? Uh-huh. Este tribunal está conformado por es una conformación similar. No recuerdo ahora los nombres. Se me hizo una. Está bien. Igual lo que más me importa es cómo escucharon los testimonios y qué sensación te llevas vos de cómo. El mismo, es como si fuera, le decía a uno de la gente del tribunal que está ahí en la mesa, le decía, esto parece que fuera temporada número 2, porque tenemos el mismo tribunal, el mismo fiscal, cosa insólita, claro, que suceda, que ocurra, y me dice, no, es la precuela, porque es del 2016 la causa. La denuncia es anterior, así que pasó mucho tiempo, y bueno, esperemos a ver que esto se está llevando adelante bien. Hay una escucha atenta de los jueces, eso nos interesa, y bueno, ahí estaremos peleándola. Bien. Te mandamos un abrazo, Chiqui, la seguimos, estamos atentos. ¿Cómo sigue en fechas? El 10, sigue el 10 con la declaración de una de las víctimas, Rocío, la que fue pareja de Del Popolo, y después dos testigos que la vieron a Maylen cuando se escapó de la casa de Del Popolo. Uh-huh. Después de haber sufrido el ataque sexual, ella tiene que esperar que Del Popolo se duerma y se escapa. Claro. Y ahí se va a la casa de unos amigos y son estos amigos que la reciben. Claro. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao, chicos. Hemos charlado con Gabriela Konder, abogada entonces de dos de las víctimas que son querellantes, en este caso por abuso sexual reiterado contra José Miguel del Popolo, músico, ex músico, no le digamos ex músico, así no se molesta. Rocío Márquez es quien va a declarar el próximo 10 y ya declaró Maylen Frías. Y nos vamos, ¿te parece? Dale, nos vamos yendo. Perdón, es muy tremendo leyendo las crónicas de Laura Salomé en Marcha. Es muy tremendo, por supuesto que los dos testimonios, que todos los testimonios, pero la historia de Rocío es muy fuerte porque ella estaba en pareja con Del Popolo, pero cuando de alguna manera aparecen estos, el testimonio de Maylen, y ella reconoce un montón de esas violencias que también claro. había vivido, lo encara y dice que su respuesta fue golpearla y volver a abusar de ella, así que va a ser seguramente muy fuerte escucharla en el contexto del juicio, ¿no? Hasta el miércoles. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos. Not alone. We wish you well. We wish you well.